de tus padres que fueron tus, como lo que te incentivaron a hacer todo esto, a quiénes más admira como chef o profesionales de la cocina? Bueno, Betular es uno, sí, el Betu, como le decimos en el rubro. Me gusta mucho lo que es su pastelería. Osvaldo Gross también, Mauricio Asta. Son gente que busco mucho entre sus recetas para hacer de las mías, digamos. Uno siempre empieza con una base de lo que ellos te dan y después vos te vas abriendo el camino, digamos, modificando según lo que vos querés llevar a cabo. No siempre aunque vos sigas al pie de la letra la receta, te va a salir exactamente igual de como le salen a ellos. Uno siempre le va a terminar poniendo su toque. Yo me recibí, en realidad lo que yo tenía en mente era poner un restaurante. De lo cual mis profesores en ese momento me dijeron, nena, pensalo bien. Entonces, yo ahí dije, bueno, está bien. Con el correr de los años, o sea, yo me recibí 2000, 2008 y llegué recién a la docencia en el 2010, o sea que en el correr de esos 2 años fue como que dije, bueno, a ver, probemos. Se dio la posibilidad de ingresar a lo que fue la escuela pública y fue un lugar del que nunca me quise ir. O sea, me gustó tanto estar parada enfrente del aula. Yo ingresé al aula con 21 años, hoy tengo 34, que fue tan linda esa satisfacción de pararse enfrente de gente de tu par, ¿sí? Porque yo siempre le di a adultos y poder explicar y que a la gente le gustara y reprodujera mis recetas como sin nada, con naturalidad, que me gustó mucho. ¿Aún en día te gustaría poner un restaurante? No, hoy no. Yo tengo mi microemprendimiento de pastelería, que lo trabajo desde mi casa a la par de lo que es la escuela, y ya con eso me es un montón. Sí, en algún futuro. Capaz que lo volvería a pensar, capaz no un restaurante, pero sí una cafetería donde la gente pueda probar mis tortas con un rico café, soy muy fan del café, pero no está en un proyecto cercano todavía, es como muy, muy futuro quizás. Sí, igual mi pregunta iba más o menos por ahí para decirte que todavía sos muy joven y tenés un largo camino por delante y vas a elegir muchísimas cosas más seguramente y te va a ir bien. Seguramente, Dios quiera, yo siempre digo que las cosas se van dando porque se tienen que dar. Si bien uno las proyecta, las planifica, es como que cuando es el momento surgen. Así que lo importante es el perseverar y triunfarás.